Así es, enseguida vamos a tener el gusto de compartir con un escritor joven quien se ha dado cita ya acá a los estudios de la radio. Se trata de Álvaro Ernesto Pilla, quien realizará la presentación del libro No es necesario ir a la universidad. Este acto será el 4 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la sala Benjamín Carrión. Y la interrogante después de la bienvenida ¿es necesario o no ir a la universidad? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, primero que todo, muchísimas gracias por la apertura y esta tremenda oportunidad. Y básicamente el título del libro trata de romper un paradigma que ya está establecido en el sistema. A veces el sistema nos obliga a hacer cosas que nosotros realmente no creemos. Entonces el título del libro es como un gancho para obtener la atención de todos esos jóvenes estudiantes de 16, 17 años que se encuentran en la etapa de la vida en donde van a tomar una de las decisiones más importantes, que en este caso es la carrera universitaria. Es un título que genera mucha controversia, pero también es súper sugestivo. Y esa era la idea cuando empecé a escribir este libro. Lo hice en el 2015. Y 2015, 2016, 17, 18 y 19 ha sido un recorrido de largos aprendizajes, de experiencias y generar mucho conocimiento después de haber compartido con varias personas, ya jóvenes profesionales, gente que ya desempeña algún cargo y también con jóvenes estudiantes. En el libro tú vas a poder encontrar un cuadrante que yo le llamo el cuadrante de la decisión, en donde hay cuatro secciones En una de las secciones están las personas que sí saben qué hacer con su vida, qué decisiones tomar, pero porque es algo que les gusta, les apasiona. En otra sección podemos encontrar los jóvenes que sí saben qué decisión tomar, pero por influencia de alguien más. Entonces es importante saber que tus padres, tus hermanos, la gente de tu entorno te puede obligar a comer. Así tú no tengas hambre. Te pueden obligar a estudiar matemáticas, así a ti no te guste. Pero si te obligan a estudiar algo que tú realmente no te conectas con esa carrera, con el tiempo quien va a terminar pagando los precios eres tú. En otra sección tenemos también los jóvenes que no tienen idea de qué hacer con su vida, puesto que no tienen la información, quizá no tienen la suficiente conciencia o conocimiento de las nuevas tendencias que existen actualmente. Y en el cuarto cuadrante están las personas o los jóvenes que no tienen aspiraciones en la vida. Yo recuerdo que en una de mis conferencias, cuando estaba por una comunidad de Ambato, yo les preguntaba a los chicos, bueno, ¿y qué quieres hacer de tu vida? Y la respuesta era como que, nada, ya trabajar con mi papá, dedicarme al ganado, trabajar en el campo, y las aspiraciones de ellos quedaban ahí. Entonces, es importante saber que todos los seres humanos nos vamos a morir, y no somos eternos, y yo pienso, soy de las personas que cree que vinimos de este mundo a cumplir un propósito y sobre todo a vivir de nuestros sueños. Bueno, con ese llamado de atención, con esa clasificación que se da a los jóvenes, pues en sí, en ese libro, ¿cuentas por qué se dan estos fenómenos? El libro es una autobiografía, es una novela en la cual yo hablo de alguien, pero al final de la historia te terminas dando cuenta que yo soy esa persona. Trato muchas cosas que he tenido la oportunidad de experimentar y conocer de historias de la vida real. Algunas las plasmo en pequeños casos que establezco en el libro. Pero yo soy una persona que vino de un estrato social bajo, medio bajo, y tuve la oportunidad de ir a estudiar fuera del país. Estudié en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, y yo cuando tenía unos 16, 17 años, ese no era mi sueño. Yo tenía como visión ser piloto, puesto que estudié en un colegio militar toda mi vida. Pero después, la vida, Dios, el universo, las energías, personalmente creo en Dios, pero en lo que sea que todos los oyentes crean, tiene destinado algo para ti. Y todas las cosas que tú vas viviendo, quizá en ese momento no las entiendes, pero vas pasando los años y regresas a conectar los puntos y entiendes el por qué sucedió todo eso. Entonces, en el libro yo trato de plasmar mi historia como una fuente de inspiración para todos esos jóvenes que tienen limitantes, quizá de dinero, quizá de autoestima, quizá de que no es posible hacerlo porque mis padres no me apoyan, no es posible hacerlo porque no soy lo suficientemente capaz. Entonces, es una historia que trata de inspirar, tocar y mover a todos esos jóvenes que realmente tienen sueños grandes. Ahora, dentro de esa historia, ¿en cuál de estos cuadros estás? ¿En el que estuviste motivado por estudiar, en los que recibiste influencia, en los que a lo mejor no hubo la motivación para poderlo hacer, y el cuarto ya se me fue, que no sepa? El cuarto es que no tienes como que desconoces las nuevas tendencias. Yo me ubicaría cuando tenía 17 años, yo me ubicaría en las personas que sí sabía lo que iba a hacer, pero por influencia de alguien más. Ajá. Por influencia de alguien más. Tengo una hermana que también estudió en la Escuela Agrícola Panamericana, el Zamorano. Entonces, ella estaba estudiando y más o menos influenció mi decisión. Me contó cómo era su metodología, cómo funcionaba la escuela, qué hacían en las mañanas, qué hacían en las tardes. Entonces, eso me llevó a tomar mi decisión. Una vez ya cuando estaba en la universidad, me di cuenta que era la única opción que yo había tenido como para poder estudiar. Y entonces aproveché toda esa tremenda oportunidad. Y en el libro establezco que Zamorano para mí fue una escuela de vida y las universidades deberían ser escuelas de vida. Y yo establezco que para ser exitoso solo se requiere unos 7 pilares fundamentales, que si me permites compartirte son, primero que todo es actitud. Hay que tener actitud en la vida. Hay que ser valiente para tomar decisiones. Hay que tener amor a la vida, amor a todo lo que tú haces. Hay que tener pasión. O sea, pienso que la pasión es súper fundamental en la vida de cada ser humano. Hay que ser determinante. Cuando tú tomas una decisión, tienes que tener determinación. Hay que también ser decidido, hay que ser decidido y sobre todo lo más importante pienso que para una persona exitosa debe ser el liderazgo. El liderazgo es súper fundamental e importante y esos 7 pilares me los enseñó a mí la universidad. Es por eso que en uno de los párrafos establezco una frase en donde digo, no es erudición lo que necesitan los jóvenes y tampoco tantas enseñanzas que se reciben en las aulas de clase. Lo que requerimos es eso, 7 pilares fundamentales que lo puedes aprender en la universidad, pero también lo puedes aprender en la vida. Para mí la mejor universidad, la mejor escuela ha sido estos 5 años después de graduado. También tuve la oportunidad de estudiar una maestría y pude rediseñar mi decisión. Ahorita yo me dedico a dar conferencias, talleres, y esa sí es mi pasión, esa sí es mi vocación, eso es lo que yo realmente amo, disfruto, y después que te paguen por hacer eso, yo pienso que eso es vida. ¿Vale la pena el que haya sido motivado por alguien para ir a la universidad? Valió la pena, pero como te decía, siempre es bueno creer en una fuerza superior, ya sea esta Dios, energías, universo, pero pienso que tú viniste a este mundo ya con un propósito, y ese propósito se va alineando si tú te das la oportunidad de que realmente ese camino tú puedas seguir, porque hay muchas personas que se les presentan las oportunidades, muchas de las oportunidades vienen disfrazadas de problemas, pero los seres humanos tenemos dos opciones, o estancarnos en el problema o apalancarnos de ese problema, pero lo que yo creo es que el 95% de las personas cuando tienen un problema se estancan, no se apalancan. Entonces, pienso que esa influencia debió haber sido. O sea, pienso que todo lo que ha pasado en mi vida es perfecto. Todo lo que ha pasado en mi vida es perfecto y siempre que tengo retos, adversidades, me meto en una conversación en que todo es perfecto. Todo tiene una razón de ser. Entonces, hay que aprovechar. Hay que aprovechar todo lo que la vida, Dios del universo nos regala. Ahora, este libro, ¿a quién está dedicado y quiénes deben abrir sus páginas? Pienso que todos los seres humanos que quieran empezar a generar conciencia. Este libro, como segmento de mercado, si lo vemos, es a los jóvenes que están en quinto o sexto curso. Pero también es para los padres de familia de estos jóvenes. Porque muchas de las veces los jóvenes tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos, pero nuestros padres a veces no nos entienden. Tengo un capítulo, no, es un una parte del libro en donde tengo puesto como los matasueños. Y a veces los matasueños son las personas de nuestro entorno, nuestros padres. A veces los padres por querer que nosotros no fallemos, que no suframos, que no tengamos fracasos, tratan de evitarnos, tratan de decirnos no hagas eso, no es posible, mejor no lo intentes. Y eso a mí me pasó, cuando yo me iba a estudiar fuera del país, mi matasueños fue mi madre. Me dijo de todo un poco, súper negativa, ¿sabes qué? No eres lo suficiente inteligente, no vas a poder, no eres capaz, eres súper indisciplinado. Me dijo de un montón de cosas y yo tenía dos opciones, o creerle o demostrarle de lo que era capaz. Y gracias a Dios, un 6 de diciembre del 2014, ella estuvo a metros del estrado en donde yo estaba dando el discurso de graduación. Entonces, ese tipo de cosas pienso que, como ya te dije hace unos segundos antes, todo es perfecto. Todo es perfecto, todo sucede como debe de suceder, todo pasa porque hay una razón de ser. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta, por ejemplo, de tu madre después de, como dices tú, los padres somos quizá los matasueños de nuestros hijos? Y verte realizado, ¿cuál fue la respuesta de ella? De lágrimas. Lágrimas. Yo recuerdo que cuando estuve ya en la graduación, lágrimas. Y nada, yo pienso que todo vale la pena. Y de nuevo, siempre voy a decir, todo es perfecto, todo es un aprendizaje en la vida de cada ser humano. Así que no hay que cuestionar, no hay que juzgar. Y el libro justo trata de eso, es de sembrar una semilla de conciencia en todos los habitantes de este ahora, país. Ahora, ¿y cuál es la respuesta para aquellos jóvenes que te dicen, uy, yo no quiero ir a la universidad, déjeme descansar, quiero un año farrear, y después pasa uno, dos, tres, y cómo ingreso nuevamente a la universidad después de haberle dado el crédito al hijo? Yo como matasueño. Ok. Es importante, por eso te decía que es importante la lectura para los jóvenes, también para los padres, porque si los dos están hablando el mismo idioma, en el mismo contexto, yo tengo la confianza de compartir contigo y saber qué es lo que tú quieres, y saber cómo yo te puedo apoyar y guiar para que ese sueño que tú me estás compartiendo sea una realidad. Ahora el punto está en que yo tengo un sueño y tú no quieres que yo cumpla ese sueño, y tú estás en contra de eso, entonces la comunicación y la confianza, yo como hijo y tú como madre, no va a existir. Entonces, tú te desvías por un camino pensando que es el correcto y quizá nunca lo alcances. Pero si tú como madre o como padre, tú le apoyas, le acompañas en esa travesía, yo pienso que todos los sueños son posibles. Digo que si Dios te dio la posibilidad de soñar, Dios te va a dar la oportunidad de hacerlo realidad. Bueno, este libro usted lo va a presentar el próximo 4 de diciembre a las 6:30 de la tarde. Ahí conoceremos más sobre no es necesario ir a la universidad. ¿Quién le acompañará además a usted en la presentación del libro? Bueno, tengo dos tremendos speakers. Los dos son grandes amigos. El primero es Leandro Brunis. Leandro Brunis es el primer ecuatoriano triplemente certificado en transformación cuántica. Transformación cuántica es una tecnología que es utilizada para desarrollar el potencial humano, liberar el potencial humano. Y él es un gran amigo, igual fue fuente de inspiración para crear todo lo que estoy creando. El otro speaker, él es también graduado de mi universidad, de Zamorano, pero también él tiene una maestría en una de las mejores universidades del mundo, que es Harvard. Él es Carlos Chang Uñoz. Él nos va a acompañar con su conferencia de Chibuleo a Harvard. Su conferencia es un testimonio de vida, 5 años después de tener tan arraigado ese deseo ardiente, ese sueño, se hizo realidad. Estudió en una de las mejores universidades del mundo, Harvard University, y todo es real. Todo fue posible gracias a la creencia que él tuvo en ese sueño, y tuvo que perdurar 5 años. A veces los seres humanos tenemos un sueño, lo intentamos 1 año, 2 años, no se dio y renunciamos. Y es ahí donde nosotros tergiversamos y empezamos a tomar decisiones únicamente como zombies, sin conciencia. Bueno, y entonces venga la invitación de Álvaro Ernesto Pilla, para que usted tome nota y no se pierda esta gran oportunidad de conocer esta experiencia a través de esta novela de este joven ecuatoriano, pues que ya ustedes escucharon, luego de una investigación, de una vivencia propia, ha podido plasmar este libro que lo presentará el próximo 4 de diciembre. La invitación, Álvaro. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por esa oportunidad. Y nada, hacerles la cordial invitación el 4 de diciembre en la Casa de la Cultura, Salón Benjamín Carrión. A las 6:30 empieza el registro y el tremendo evento va a empezar a las 7:00. Tendremos la presentación de Leandro Brunis, Carlos Changuñó y al final mi presentación contando todo sobre el libro. Antes de finalizar esta intervención, me encantaría decirte que no es necesario ir a la universidad. Sin embargo, en ninguna parte del libro se menciona que no sea importante. Si tu sueño requiere que lo hagas, hazlo y hazlo en grande. A veces nosotros pensamos que necesitamos un título universitario para ser alguien en la vida, que necesitamos un título universitario para que la gente nos respete, o necesitamos un título universitario para ser exitosos. Y quizás no se trata de eso, ya eres exitoso, estás a una decisión de decir soy exitoso. ¿Por qué? Porque yo digo que soy exitoso, y empezar a mostrarte y enrolar al mundo en esa conversación en la que tú ya eres exitoso y no requieres de títulos universitarios, de cosas materiales, de carros, de lujo, no necesitas de nada, simplemente necesitas ser. Muchísimas gracias a Álvaro Ernesto Pilla por habernos acompañado. Recuerde, este 4 de diciembre a las 7 en punto de la noche arranca este programa de la presentación del libro No es necesario ir a la universidad, pero la decisión la toma usted.